Muy buenos días a Pepe y a toda la audiencia de Farco. Continúan las violencias hacia las compañeras del Polo de la Mujer. A través de despidos, descuentos y traslados compulsivos, denuncian que es la provincia del país con mayor índice de femicidios. El gobierno despide injustamente a trabajadoras de este ministerio. Belén, delegada de ATE, nos cuenta la demanda por parte de las trabajadoras del Polo. Las trabajadoras del Ministerio de la Mujer estamos exigiendo la reincorporación de las 14 compañeras despedidas. Estas compañeras habían trabajado durante un mes, estaban esperando que se concrete un convenio, que las autoridades le dijeron que no se pudo concluir, responsabilizándonos a quienes nos habíamos organizado, exigiendo el pase planta, el reconocimiento de la tarea de riesgo psicosocial y aumento salarial para las compañeras trabajadoras y trabajadores. En este marco, con esta justificación doblemente canalla, dejan a las compañeras sin su puesto de trabajo. Estamos exigiendo su reincorporación, que reintegren también, porque nos han descontado de los salarios, incluso a monotributistas, por haber participado en las asambleas y en los paros activos que realizamos en las semanas anteriores. Y además que cesen los traslados compulsivos de las compañeras. Todas estrategias que apuntan al disciplinamiento, a que no podamos organizarnos, a que resignemos a nuestros derechos básicos como trabajadoras, y que tienen una violencia doble, digamos, porque por un lado es contra las propias trabajadoras, pero también nosotras somos quienes garantizamos el acceso a un derecho de las mujeres, niñas y niños que acuden en busca de respuestas cuando atravesan situaciones de violencia. Informó desde Radio Pueblo, en el corazón del norte cordobés, Melisa Villalba.